Las canciones más importantes en la historia del rock and roll. Historia del rock and roll. Están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. Cumpleaños más. En 1949 nació Rick Springfield como Richard Louis Springthorpe. Se lo cambió a Springsteen. Siempre estuvo bajo la sombra de Bruce Springsteen. Pero Springfield es muy bueno. Springfield es un guitarrista muy respetable. Está de cumpleaños hoy. Arrancó como actor en una telenovela. Les voy a poner una muy buena canción para celebrar el cumpleaños de Rick Springfield. A ver si la han escuchado. Año 84, se llama Love Somebody, Rick Springfield. De Resurrección en Radio Activa 97.9. I want a girl with a mind like a diamond. I want a girl who knows what's best. I want a girl with shoes that cut and eyes that burn like cigarettes. I want a girl with the right allocations, who is fast and thorough and sharp as a tack. She's playing with her jewelry, she's putting up her hair, she's touring the facility and picking up slack. I want a girl with a short skirt and a long jacket. Gets up early. I want a girl who stays up late. I want a girl with uninterrupted prosperity, who uses a machete to cut through red tape with fingernails.

come and go. Loving will be the only colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, come, chameleon. Feliz domingo para todos. Por allá en 1989, Rico Kasich de The Cars, que murió hace poco, se casó con una de las mujeres más bellas de los 80s, Polina Poriskova. La conoció filmando uno de los videos de The Cars. Qué mujer tan bella y tan talentoso y rockstar, Rico Kasich. Ella aparece en un video que se llama Drive y les voy a poner la canción completa. Aquí están The Cars con Drive. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9.

Vamos llegando al final. Que tengan una feliz semana a todos. Gracias por escucharnos. Feliz cumpleaños, Keith Moon. Nació en 1946, el baterista de The Who. Aquí está con su banda y Pinball Wizard. Feliz semana para todos. Rock and roll forever, my friends. Con los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. California, I'm hoping it's gonna come.

Van Halen, además de ser un gran baterista y con el que tuve la oportunidad de conversar tres veces en mi vida, era un tipazo y tenía una técnica y un ponche como baterista impresionante. 68 años. Además también tocó con Billy Idol y tocó con Wasp, con Blackie Lawless. Paz en la tumba del maestro Frankie Van Halen. Sé que Rudy Sarzo y Carlos Cavazo deben estar muy tristes, pero debe estar tocando batería con Kevin DeBroja. Paz en la tumba de Frankie Van Halen. Escuchemos una canción donde se oye el poder de su batería. Aquí está Quiet Riot con Mental Health, Bang Your Head.